8 y 7. Radio Sotelo, aniquilando la piratería con buena música. Radio Sotelo, transmitiendo desde la provincia de Antonio Raimondi, en Yamellín, 101.3 FM, en Mirgas, 102.3 FM. ¡Ocho! ¡Y ocho! Morir es una sola vez, pero sufrir, padecer, eso es cada vez nomás. Por eso yo quiero de una vez que venga la muerte, tal vez de esa manera acaba mi amarga vida. Con mucho cariño para las amigas inseparables. Sigue tu camino, ya no quiero verte. Ahora tengo hombres y mujeres, mujeres y hombres, Radio Sotelo, suficiente, ¿para qué más?